¿Qué quieres tú de mí? Sabes mejor que yo en qué puedo servir. Ponlo a mi corazón, gira detrás de ti. Anda, dímelo tú, anda, dímelo ya. Dime, ¿cómo me hago? Dime tú, ¿viste tu vida por mí? ¿Qué puedo hacer por ti? Dime tú, dime ya, dime Jesús. ¿Cómo puedo reparar? ¿Qué sufrirás en la cruz? Salvador, ¿qué quieres tú de mí? Sabes mejor que yo en qué puedo servir. Ponlo a mi corazón, gira detrás de ti. Anda, dímelo tú, anda, dímelo ya. Dime cómo te hago, dime tú. ¿Viste tu vida por mí? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reparar? Sufrirás en la cruz. Repícala para mí.